Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Escaleras, calor de horno que sube, ningún olor a pan, ningún olor a veneno. La caja de veneno arriba de la mesa de la cocina, bajo y la busco. Todavía hay un poco, no lo usé del todo como había pensado. Me lo llevo, no vaya a ser cosa que alguien lo vea y piense que envenené un pan. Envenené un pan. ¿Estoy loco? No. Estoy jodido como un loco, pero soy perfectamente imputable. ¿Ahora qué pasa? Pienso y pienso y pienso, aun cuando creo que no pienso. Es agotador, insoportable, imposible vivir así. Mejor agotador, imposible. A eso es a lo que me refiero. A esto, porque ahora escribo. Mejor estar ahora acá para volver allá solamente con la máquina. Tiquitaca, tiquitaca. Necesito vivir el allá o me voy a morir acá y ahora cuando escribo. No me entiendo ni sospecho que alguna vez voy a escribir. Y subo por las escaleras con una energía tan desmedida que si alguien me estuviera mirando creería que voy a asesinar a alguien. El pan en el horno. La habitación ordenada por Alpargata Rosa. La gente cree que sabe con quién se mete. Eso me aterra por mis hijos. Un tipo como yo podría asesinar a otro por el simple desgano que le produce la vida. Y me justifico todo el tiempo. A través de mi padre me justifico. ¿Qué hubiera sido yo si mi padre no hubiera sido el que fue? Si hubiera sido el que no fue. No fue nada, no fuiste nada. Una posibilidad de ternura en medio de un huracán. ¿Cómo acariciar a alguien si damos vueltas y vueltas y vueltas a 500 kilómetros por hora? ¿Cómo sacar la mano del remolino y tocar a alguien sin arrancarle la cabeza? Y era un fragmento de La ley de la ferocidad de Pablo Ramos, un escritor argentino. Quiero contar un poco, soy un poco fan de Pablo, perdón, pero él es un escritor que cuenta bastante sobre su vida, digamos, bastante autorreferencial, pero contando un poco la niñez en Dock Sud, en Avellaneda, y contando su adultez. Bueno, obviamente con ficción también y con una gran adicción a las cocaínas que lo lleva a experiencias bastante límites y bastante bordes. Estamos hablando de un autor de 30 y pico, 40 años. Sí, contemporáneo, así que si quieren. Escribe cuentos, novelas. Novelas. Bueno, escribirá cuentos también, no sé, pero sus novelas son muy interesantes. Y aprovechamos para hablar de narcotráfico, ¿no? Que es la cocaína es una de las cosas que es muy difícil que no sean comercializadas, que no circulen si no es por medio del narcotráfico. A diferencia, por ejemplo, de la marihuana, que uno podría proponer el autoconsumo, ¿no? O la autoproducción, no sé. La cocaína no, y eso lleva a una cadena de comercio ilegal. Ustedes saben que una de las cosas que más plata circula en el mundo son las armas y las drogas, digamos, ¿no? Como el narcotráfico y el tráfico de armas enriquecen a muchos. El tráfico de armas es el negocio más rentable del mundo, si no me equivoco, y debe estar en tercer lugar el tema del narcotráfico también, por las ganancias que genera, por supuesto. Yo tengo este ranking de los tres primeros. Guerra, droga, trata. Uh-huh. No sé si se ha modificado. Pero pensemos, si uno quiere hablar de cuánto dinero genera esto, y no sé, porque a nivel mundial, y miles y miles y miles y miles, creo que no nos alcanzarían los ceros en qué, en la calculadora, en una hoja, para poner la plata que genera todo esto. Sí, todo eso sin saber mucho. Y también tenemos lo otro, que es el negocio de la seguridad, y tenemos para eso un poco, para hablar de la seguridad y el narcotráfico, una entrevista a Daroqui que nos cuenta un poco sobre eso. En la convocatoria de Gendarmería, para venir a solucionar algunos problemas de diversa índole, desde el delito hasta la corruptela policial, de las policías locales o de las policías provinciales o lo que fuera, estuvo muy presente desde hace por lo menos, o está muy presente por lo menos hace 20 años, no es de ahora. Lo cual eso es una construcción histórica que hace posible que un montón de gente tenga incorporado que Gendarmería fue varias veces convocada. La primera vez fue convocada por Menem, después fue convocada por los foros de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que incluso no solamente fue convocada a Gendarmería, sino fue convocada al ejército, quiero decirlo. Después no se materializó, pero fue convocado para trabajar en la cuestión de seguridad, en los foros de seguridad, principio de la década del 2000. Y fue después fuertemente convocado a partir de la creación del Ministerio de Seguridad, en el año 2010 por el Gobierno Nacional, que Gendarmería se la instala fuertemente en el Gran Buenos Aires y la instala en el cinturón sur, en el cordón sur de la ciudad de Buenos Aires. Con un doble sentido ahí. Además con un concepto bien del Banco Mundial, bien de Banco Interamericano de Desarrollo, que toma Dilma Rousseff inclusive en Brasil, y aquí con Gendarmería, que no crean una policía militar, pero lo que hacen es que a una fuerza que se supone que es de frontera la llevan militar. La fuerza militar la llevan a la seguridad interior. En el argumento de que la policía federal había zonas sensibles, fue Villa Soldati, de Guadalajara, el indoamericano, en donde había relaciones, digamos, conflictivas entre vecinos o entre pobladores y la policía federal, por distintos motivos, también la Boca, cuando se tomó la comisaría de 24 y demás, entonces se retira. ataque a la Policía Federal y se mata a gendarmería. Esa es la política, el plan de seguridad de Cinturón Sur. Uno de los programas de Cinturón Sur. ¿Qué dio como resultado? Nada. Más delito, más represión. No se redujo en ninguna banda narco en la Villa 1114, ni en la Villa 31. Nada de eso que se suponía que iba a ir a resolver gendarmería, entre otras cosas. Se resolvió, obviamente, porque acá los programas de seguridad de nuestro país, los planes de seguridad y los programas de seguridad y todo, nadie los evalúa. Nadie colgó el gobierno anterior, ni este lo va a hacer, supongo tampoco, una evaluación en el plan de seguridad del Cinturón Sur, que significó la presencia de gendarmería y de prefectura en la zona sur de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, en relación, digo, entre comillas, al combate al delito y todas esas cuestiones, en ese lenguaje bíblico que tienen. ¿Sí? Nadie nos reporta nada. El fracaso de la gendarmería, el fracaso. No es el mismo fracaso, digamos, no vino a resolver nada, pero el fracaso supuestamente de lo que venía la gendarmería, ya está mostrado. Alcira Dairoqui es especialista en todo lo que tiene que ver cárceles y todo lo que tiene que ver con seguridad, como la escuchábamos recién en esta entrevista, y todos los que vivimos en el conurbano bonaerense sabemos de lo que está hablando Alcira cuando habla de esta cuestión de la participación de la gendarmería en los barrios, la intervención de la gendarmería en los barrios, y de ese fracaso o no fracaso del que hablaba Alcira, que no vinieron a solucionar nada, no venían, aparte no vinieron a solucionar nada, y la no evaluación de ningún tipo de estas políticas de seguridad e inseguridad de las que plantea el gobierno. El objetivo de estos tipos jamás es solucionar algo, al contrario, es perpetuar la problemática. E igualmente, si uno lo mirara, digamos, en términos, si uno dijera, no, yo soy neutral respecto a lo que pienso de la gendarmería, la policía y el ejército, de todas maneras, la gendarmería no está capacitada para trabajar en asuntos internos, o sea, es una fuerza de frontera. Entonces, ¿cómo, digamos, es como que pongas un médico a trabajar de... un médico clínico a trabajar de odontólogo, o sea, es más o menos, trabaja la salud, pero no es. O sea, así uno no tuviera una mirada política y crítica, igualmente es una locura, digamos, que gendarmería entre a los barrios a hacer qué, sería la pregunta. Pero yo no creo que sea una locura, porque es más criminalización y es la presencia de las armas en los barrios. Y ahí metés gendarmería, metés policía federal, provincial, prefectura. Y no es una locura, es más de lo mismo, es más meter más gente armada, más policías armados, más aparatos de más represión del Estado, más convivencia. Es decir, yo no sé si es una locura, aparte yo no sé si para ellos está planteado, si saben o no saben. Si nos podemos plantear, ¿entendés? Cómo se plantea el problema del narcotráfico, pero la gendarmería que tendría que estar en la frontera está en los barrios, y cómo se profundiza esta criminalización. Pero bueno, es bueno, parte de todo lo mismo que venimos hablando. Hablando de criminalización, el Observatorio del Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones de la UCA, que de la UCA, el Konrad Adenauer y el Observatorio de la Duda Social, sacó un informe este año en abril, bueno, con algunos números que no problematizan, pero me gustaría como comparar, ¿no? Porque dicen, respecto a la participación en actividades delictivas de los jóvenes en barrios vulnerables, dice, bueno, cuenta como actividades delictivas la compra-venta de drogas, dice, y la compra-venta de drogas, el robo o asalto y salir armado a la vía pública alguna vez. Todo eso da que de todos los jóvenes que entrevistaron, el 12,9 alguna vez delinquió, digamos, ¿no? Sin embargo, la siguiente pregunta, que es si alguna vez te paró la policía en el último año, al 23,5% lo paró la policía en el último año. O sea, casi el doble de los que realmente delinquieron, que esta delinquir, digo, en el delinquir hay un 4,8% que era por compra-venta de drogas, o sea, hay que diferenciar, no es lo mismo, pero no importa. O sea, la policía para muchísimo más, o las fuerzas de seguridad paran mucho más que por portación de cara, sería, digamos, ¿no? Me sacaste la palabra de la boca, aludiendo a eso, la famosa portación de cara. Y no otra cosa, simplemente por el color de piel. Y aparte eso... No, porque son pibes pobres también. Y es una mera cacería, no es otra cosa. También, ¿no? Esto hay que tenerlo claro. Igual estábamos hablando de narcotráfico, ¿no? Y cómo, frente a esto, lo que vos planteabas, se habilita socialmente, por el otro lado, los grandes señores que se hacen de la plata con lo que la droga genera, y que todo eso genera todo, también otro tipo de trabajo directo o indirectamente relacionado, ¿no? Estaba pensando qué necesidad tienen estos narcotraficantes de tener estructuras jurídicas y económicas, digo, grandes bufetes de abogados y grandes contadores que le ayuden con todo el trabajito. Y toda esta gente va en autos fastuosos, viven en lugares muy ricos y demás, mientras lo que vos decís, levantan a los pibes en la calle, y a estos, ¿qué hacemos? Los aplaudimos, los veneramos, los queremos imitar, queremos identificarnos con ellos, van a lugares caros, ¿entendés? Sí, en esa misma movida de la estigmatización, a ningún pibe lo paran cuando va a entrar o salir de una fiesta electrónica consumiendo drogas caras, digamos, ¿no? Y sin embargo, son también, digo, es el mismo delito si uno lo tomara como objetivamente. Y por otro lado, bueno, también hablar de los riesgos de las drogas caras, las drogas de la gente con más plata, digamos, ¿no? Las drogas de las pastillas, que llevan a la muerte, en algunos casos llevan a muerte directa. Recordemos el caso de la Time Warp, claro, tal cual, por supuesto. Y lo que decías antes, de los narcos más millonarios, es una forma de construir poder. Los contadores, los abogados. Y es una problemática, especialmente en países como México, no me quiero extender demasiado sobre esto, es una problemática tan grande que ni siquiera alcanzamos a entenderla porque es sumamente compleja. Es material de un programa entero, me parece, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. La verdad que hablar de el narcotráfico, la seguridad, la inseguridad, el lavado de dinero, el poder judicial, el poder político avalando también estos delitos, son temas inacabables, pero que siempre apuntan a lo mismo, que es que las víctimas o los que terminan pagando el pato son los jóvenes, y si son jóvenes y pobres, muchísimo más. ¿Estás escuchando? Fuerza Centrífuga.